You can't seem to make up your own mind. I think you better close it. And let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Quítenme esta soledad. nosotros nos hubiéramos casado. Hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando. Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy rica, y lloré, lloré, lloré, noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. No puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. De la noche, Miniteca FM. Te robas un momento de mi vida, haces temblar el suelo con tu son. Te robas la mirada acariciando con tu cuerpo una canción que vuelve loco el corazón. Y quizá te pueda conquistar bailando como el mar, robando tu calor. Y quizá me dejes contemplar la magia en tu mirar, el fuego que hay en vos. Porque te llevo por dentro acariciándote lento, hablándole al corazón. Te frente a cada día, para rozar mis labios con tu voz, hablándome despacio, es temblar por ti mi cuerpo, acariciando como el viento el corazón. Y quizás te pueda conquistar, bailando como el mar, robando tu calor. Y quizás me dejes contemplar la magia en tu mirar, el fuego que hay en vos. Te doy mi vida porque te llevo por dentro, acariciándote lento, hablándole al corazón. Te doy mi aliento para que bailes tu cuerpo, dejes que brote por dentro para llenarlo. Te entregaría yo el mundo entero, solo por conquistar tu corazón. Te doy mi vida porque te llevo por dentro, acariciándote lento, hablándole al corazón. Te doy mi aliento para que bailes tu cuerpo, dejes que brote por dentro para llenar. Con el corazón, ay, ay, ay, ay, ay, ay, demasiadas cosas pesan en nuestras conciencias. Tanto tiempo sin hablarnos, estamos aquí otra vez. No ha pasado el tiempo, ya tú ves, los besos son como ayer. No pasa nada. Cada noche hasta el amanecer. Necesariamente tenía que deshacerme de ti. Yo te encuentro sin buscarte en medio de este lugar. Y como ya te dije antes, los besos son como ayer. No pasa nada. ¡Cantamara! y a cantar los clásicos en Miniteca FM.

Y te aseguro que me hundo en ti.